decirte algo. Lo que me ha dicho el corazón. Escucha. Desde que te vi, algo en mí y en mi mundo cambió. Algo en ti yo sentí que a los dos nos envolvió. La magia de tus ojos me hechizó el corazón, marcándolo por siempre. Pasaría el tiempo de mi vida mirándote. La ternura y la dulzura de tus labios y de tu piel. Yo quiero besarte, pero tú estás con él. Porque sin ti, mi corazón se para y no late más. Porque mi mente no es capaz de borrar a una linda mujer como tú. Pues para mí, eres el sol brillando en mi despertar. Darle tiempo al tiempo si ya conoces lo que en verdad siento por ti y tú por mí. Deja que hable la gente, porque en mí vive algo que tú le diste vida. Y morirá el día de tu partida. Contigo mi vida cogió otro valor. Nunca renunciaré a tu amor. Porque sin ti mi corazón se para. Algo que hace tiempo no sentía por una mujer. Sé que sientes lo mismo por mí, pero sigues con él y traes su multitud. Che, de parte de Big O, Caja Musical Studios, El Batallón.